papa, con ricota, con espinaca, con morrones. Como siempre, podés acompañarlos con las acreditadas salsas, las rojas, fileto y boloñesa, las exquisiteces de los cuatro quesos y el incomparable sabor del pesto de la nueva familia. Este 29, saborea los ñoquis de la suerte, los de la nueva familia, el exquisito mundo de las pastas frescas. Belgrano y Mitre, Saladillo. Encontrá en Grucio Cielo Rasos PVC blanco a medida, PVC color, placas de yeso Durlock, perfilería, todo para la construcción en seco. Grucio Cielo Rasos, teléfono 2345-410949, cuenta DNI, ahora 12, Mercado Pago, Instagram, Grucio-Cielo Rasos, Ruta 205 y Frocham. Estás escuchando La 106. Más música en cada hora. Siempre una canción. La música de La 106 llega a vos por gentileza de El Mensual. El móvil dulce de La 106 con las superfacturas de Super CLC. ¿A dónde estará? Buen día, ¿con quién hablo? Buen día, Carlos, ¿cómo estás? Jorge de Pasta La Nueva Familia, acá en Belgrano y Mitre. ¿Cómo estás, Jorgito? ¿Todo bien? Bien, todo bien, con bastante frío hoy. Es un día ideal para unos ñoquis hoy, Jorge. Sí, por eso, el clima acompaña. Hoy justo 29, tenemos los ñoquis de variedades, así que estamos esperando a nuestros clientes. ¡Qué bueno! Bueno, recordanos a dónde está la nueva familia. En Belgrano y Mitre, justo en la esquina acá, a una cuadra de la plaza. Ahí está. Ya sería hora de sacarle la nueva, ¿no? Digo. Y sí. En realidad, este año es el mes 50 aniversario sería. No me acuerdo bien la fecha porque en realidad, viste, como la empezaron Gasparetto y Martínez. Claro. Y yo, bueno, arranqué de chiquito con ellos, pero no sé ni el día ni el mes, viste. Pero sé que este año estaría cumpliendo 50 años. No, Así que... Impresionante. Sí, no hay mucho negocio en Saladillo que tengan ya tanta cantidad de años, viste. No. Todavía estaba recordando, pero son, no sé si 7 u 8 de antiguos, digamos, viste, que ha renovado su dueño, lógico, ¿no? Y pero bueno, ahí vamos. Yo ahora me acordaría de dos, ponele, Casa Felo, Serra, y no sé si, no recuerdo otro, pero... Sí, bueno, estaría Zapatería Pascual. Pascual también. Creo que, bueno, Panadería La Carbonera, no sé, La Española. Bueno, estamos haciendo un poco de publicidad, ¿no? Después la Carbonera, no. Ya, es nueva la Carbonera. Claro, digamos que sigue, claro, le cambiaron el nombre, era de Ovindo, ¿no? Claro. No sé, no me acuerdo bien. Panadería Ovín, antigua Panadería Ovín, claro, sí, allá en Almafuerte y Moreno. Ahí, sí. Y bueno, y hay algunos más también, sí, pero bueno, en este momento tampoco me acuerdo. Seguramente nos van a escribir para decirnos ahora, no nombraste sí, a tal, sí, no nombraste, sí, estaba, sí, ojalá. Seguro. No, ojalá. Bueno, ojalá escriban, sí, porque, claro. Porque ya son, digamos, muchos años que le han puesto el hombro a la ciudad y así que, y que sigan vigente, digamos que está muy bueno. Exactamente. Bueno, contame un poquito, ¿qué se viene, qué tenemos para hoy, día de ñoquis? ¿Qué variedad tenemos? Bueno, tenemos los de papa, ricota, espinaca, morrón y calabaza. Esas serían las cinco variedades, ¿no?, que tenemos. Los de calabaza son mis favoritos. Sí, acá una conocida tuya me dice Joya Salari. Ah, también. Siento. Sí, claro. ¿Cómo claro. No, mira vos. Ese creo que es más antiguo de todo. 103 años. Claro, sí. No dobla a nosotros las patas, por ejemplo. No, por eso, no. Viste que empezás a nombrar y te olvidás de alguien. Pero seguramente te van a seguir llamando para decirte de tal negocio, de tal nombre. Ojalá y los vamos a anotar. acá. Claro, para... cómo no, sí, seguro, sí. Tal cual, así lo saludamos. Jorgito, ¿y cómo venimos con las salsas? Bueno, salsa tenemos la fileto, la boloñesa, la cuatro queso y el pesto. Ah, mirar, el pesto, riquísimo. Ah, el pesto, sí. Mortal. Eso para acompañar los ñoquis y la demás pasta vienen al pelo. Buenísimo. ¿Cuál es la que más se vende? Y tenemos el raviol de verdura, por ejemplo, ¿viste? Se vende mucho. Tenemos variedades de ravioles, ¿viste? De gusto. Pero claro, el raviol de verdura, bueno, tallarines, obviamente. Que hay de morrón, también de espinaca, y bueno, los al huevo. Y de sal. Chile. ¿Y de salsas? Boloñesa. Boloñesa. Pero se vende bastante parejo de todas, ¿viste? Y en las pastas también, venimos bien. Gracias a Dios tenemos una clientela que nos acompaña y como va variando, ¿viste? Poner un día lleva una cosa, un día lleva otra, pero no nos podemos quejar. La verdad es que estamos recontentos y bueno. Y tratamos de complacer en todos los que nos piden. Claro. Por suerte uno puede ir cambiando las pastas. Hay cosas que uno no puede cambiar y se las tiene que comer igual. Pero las pastas uno puede elegir, ¿no? Hay cosas que no se pueden elegir y las tiene que comer igual. Pero sí, bueno, por suerte está la nueva... Alguien lo tiene que hacer. Jorgito, sí, contame a quién te gustaría saludar. Bueno, mira, vamos a saludar acá a toda la gente que me acompaña, que hoy están degustando la medialuna del CLC. Primero, y bueno, después todos nuestros clientes, ¿viste? Agradecido de cómo nos acompañan, de acá de Saladillo y de la zona, porque también llegamos a la zona como llegás vos con la radio, ¿viste? Así que tenemos clientes de la zona, también de Capital, de La Plata, que vienen a visitar a los familiares y de pasar se llevan las pastas, ¿viste? Así que para toda la gente de acá de Saladillo y la zona, les mando un abrazo grande y gracias por acompañarnos. Genial. Bueno, a disfrutar. Ya tenemos, nos acaba de mandar la foto el mobilero del staff. A ver, ¿quiénes están ahí en el staff? Contá. A ver, ya te lo nombro. Juan Cruz. A ver, pará. Empecemos. ¿Empezás de la derecha o de la izquierda? Ay, para cómo yo la foto no la vi, porque... Pero te lo nombro, los nombres. Juan, sí, pero no voy, a ser, no voy a saber quién son. A ver, no la tengo. Porque la foto está en el teléfono que claro, estás hablando. Claro. Bueno, pará. Ahí está uno que está medio peladito. Ese es Javier, ese que me acompaña de que yo me inicié acá en las pastas, que entró, no sé, a los 5 o 6 meses o un año después que yo, así que también estamos acá adentro de toda la vida. Bueno. Después, ¿quién sigue? El más peticito. Mauri, ese es nuevo, ese es Mauri. Ese chico anda muy bien también. Bueno, conoce poco. Después hay un señor que el papá es un famoso mecánico de motos. Y un muy buen músico. Y muy buen músico, claro. Tal cual. César Gorlero. Y después hay uno que es parecido a vos. Ese es mi hijo, Juan Cruz. Bueno. Me lleva adelante acá, en la parte, digamos, adelante, y bueno, anda, y viaja, viste, lleva las pastas a la flor, y así que, digamos que medio la comodín del equipo, medio jefe ya. Bueno, buenísimo. En un ratito, nuestros oyentes van a ver de qué estamos hablando cuando subamos la foto al Instagram de la 106, así que ahí está. Bueno, Carlos. Suerte, dale. Jorgito, con hoy, bueno, hoy día, dale, de ñoquis. Muchas gracias, siempre te lo digo, por el apoyo que nos da. A mí, bueno, y a todos los comercios de Saladillo. Gracias. Muy buena tu radio y la música espectacular. Siempre me pongo, ando por todos lados con la camioneta o en el auto, la 106 a full, igual que acá en el negocio, y la música, esos temas de antes, de los lentos, de la época nuestra, ¿no? Bueno, qué bueno, qué bueno. Así que, pero muy bueno. ¿Te imaginas? Bueno, ¿te imaginas, sí, lo que están diciendo, lo que están escribiendo los oyentes? No, no te puedo decir. No hace, no es obligatorio igual, ¿eh? No importa, no, que digan lo que quieran, no tengan problema. Yo, como es, la radio es muy buena. No, pero no te imaginas lo que están pidiendo los oyentes, a eso me refería. Me imagino. ¿Se podrá hacer algo hoy? Sí, cómo no, sí. Listo. Sí, metele. ¿Sorteamos? Sí. Pues están desesperados, sí, pidiendo el sorteo de gnocchi. Pero sí, dale, metele, sí. Sí. Bueno. Gnocchi para cuatro y el queso, cómo no. Dale. Gnocchi, ya está anunciado, ¿eh? Dale, sí, sí. ¿Qué sí, querés que digan? ¿Quiero la nueva familia? ¿Te parece? ¿Está bien? Pero sí, manejalo, Carlos, no sé, no hay problema. Ya empezó, mirá, Karina de Saladillo, Waldemar de Alvear ya mandó, Clotilde Inés ya mandó. Ya están todos mangueando gnocchi. Bueno, dale. Sí, ya está. Ahí está. Bueno, me parece que de entrada no entendiste que te estaban mangueando gnocchi. Pensaste otra cosa. No entendí. Sí. Así que no hay problema. Bueno, un abrazo. Hasta luego. Chao, Carlos, un abrazo. Chao, un abrazo. Feliz lunes. Chao, chao. Gracias. Ahí estamos con Jorge, siempre nos divertimos, ¿eh? Con Jorge de la nueva familia, que tiene una onda increíble y nos acompaña con su super humor. Así que ya está anunciado y ya es una catarata de quiero la nueva familia. Tenemos que hacer el cierre del móvil, después anunciamos el resto. Aprovechamos con Jorge a anunciar este regalo de hoy, ya está anunciado. Quiero la nueva familia, ñoquis para cuatro con el queso. Dale. CLC Plus, la tarjeta de descuentos para vos. CLC Plus, en beneficios la mejor. Llegó CLC Plus, la tarjeta con la que vas a poder acceder a cientos de beneficios, promociones y descuentos. Pedila, tenela, es fácil y rápido. ¿Qué esperás? CLC Plus, tu tarjeta, tus beneficios. CLC Plus, la tarjeta de descuentos para vos. CLC Plus, en beneficios la mejor. CLC Plus. Venga a donde está la música. Venga al mundo de las 106. Siempre una canción. Girando por Saladillo. 25 de mayo. Alvear y Roque Pérez. La 106. Número 1 del Siempre una canción. Presentó El Mensual. Toda la línea en bombachas de campo en corduroy y gabardina, talles 0 al 70, pantalones y camisas de grafa, alpargatas, ponchos, pañuelos, boinas espinosa, suéter y camperas de lana. El Mensual, la ropa que usa el hombre del campo argentino. Belgrano 3212, frente al Banco Provincia. Teléfono 431-039, Saladillo. La del gauchito, paisano. Si sos jubilado o pensionado de ANSES, podés reclamar el reajuste de tu jubilación para cobrar el haber mensual que te corresponde. Jubilaciones, pensiones, retiros por invalidez, reajuste de haberes, sucesiones. Estudio Jurídico Previsional de la doctora Guadalupe Amendolara. WhatsApp 11 52 59 0727. Atención con turno jueves de 16 a 19 y viernes de 9 a 13. Moreno 3227 Saladillo. En 25 de mayo, 9 número 1051, oficina 3. En Roque Pérez, jueves de 10 a 14 en Juan Bautista Alberdi 1364. Facebook Estudio Amendolara. Instagram Estudio-Amendolara. Si tenés problemas con el embrague, pasá por Embragues 25. Venta y reparación, línea liviana, pesada y agrícola, todas las marcas. Crapodinas mecánicas e hidráulicas, bombas, cilindros, repuestos para frenos, rectificación de volantes, discos y campanas de freno, balanceo computarizado, años de experiencia en el rubro, todas las tarjetas. Embragues 25, calle 9 y 305, 25 de mayo. Teléfono 02345466573. Celular 2345442077. Vuelve la magia. Abrázame un minuto porque este mundo se vuela cada día más. Vuelve la música de Luli Poneyuto. Y frenemos un segundo aquel impulso de hacernos tanto más. Luli presenta el nuevo corte de su nuevo trabajo, Prohibido. Encontralo en Spotify y todas las redes. En Tarjeta Omix tenemos miles de beneficios para vos. 3, 6 y 10 cuotas sin interés en muchos comercios. Descuentos y cuotas en supermercados. Retiro de efectivo al instante. Planes de telefonía a precios increíbles. Y mucho más. Solicita ya tu tarjeta Omix y empezá a disfrutar las ventajas de tenerla. ¿Estás buscando la mejor opción para renovar tu casa? Visítanos y descubrí la variedad de somieres, colchones, sofás y respaldos de cama que tenemos para ofrecerte. Fabricamos somieres, sillones y colchones para asegurarte el máximo confort en tu descanso. Ropa blanca, amplia variedad de muebles. No sigas postergando tu bienestar. Acércate a Bosqueto para experimentar el descanso que mereces. Te esperamos con las mejores opciones y precios del mercado. Bosqueto 36 entre 102 y 104. Número 5241. Consultas, celular y WhatsApp 2345-456060. En Instagram, bosqueto.deco. Esta es la 106. En vivo, desde Saladillo, 25 de mayo, Alvear y Roque Pérez. Más música en cada hora. La música de la 106 llega a vos por gentileza de Carpintería San José de Becchione Hermanos. Bueno, vamos a anunciar el resto de los regalos que tenemos para hoy. Ya lo había anunciado Jorge de la nueva familia, ñoquis para cuatro con el queso. Quiero la nueva familia con tu nombre y ciudad. También tenemos el regalo gentileza de Oncel Saladillo, de un soporte para el celular, para el auto, para la bici, para el brazo. Los que no tienen vehículo, no tienen bici, no tienen moto, no tienen triciclo, te lo podés llevar en el brazo. Ahí está Oncel Saladillo, al lado del Banco Provincia sobre Belgrano, con un asesoramiento increíble, una onda espectacular de Marcelo que te va a decir la posta de lo que necesitas si necesitas guiar. Si necesitas una guía, una consulta, ahí lo tenés. Qué lindo. Bueno, a ver, ¿qué tenemos por aquí? El regalo de Oncel Saladillo. También tenemos el regalo gentileza de Pasturas de Cazón. Pasturas de Cazón, que se dedica a la producción de lácteos de alta calidad basado en esta propuesta agroecológica y natural que es genial. Tenés yogur genuino, dulce de leche, una enorme variedad de mermeladas con frutos propios. Los productos de Pasturas de Cazón se caracterizan por su frescura y calidad. Se obtienen de las vacas Jersey criadas en óptimas condiciones. Hoy te regala un bidón de 5 litros de leche, leche pura, recién ordeñada, con esta propuesta agroecológica y natural. Altísima calidad de la leche de estas vacas Jersey. Quiero Pasturas de Cazón con tu nombre y ciudad. Y también tenemos el regalo espectacular, gentileza de la italiana, ravioles para cuatro con la salsa y el queso. Desde allí, desde 24, 9 y 10, directamente en el 2345-457221. Ahí está Vero, está todo el staff. Quiero la italiana con tu nombre y ciudad. Repasamos. Quiero Oncel Saladillo, quiero la italiana, quiero Pasturas de Cazón, Quiero la nueva familia, con tu nombre y ciudad al 2345-414141. Le ponemos un poquito de calor a esta mañana con la música de Elton John. Esto es el club al final de la calle cuando pasan 20 minutos de las 10 de la mañana. Dale. There's a shady place at the end of the working day where young lovers go and this hot little trio play. That's where we meet. That's where we meet. Me and you run there in the club at the end of the street. Ooh, where we meet. Ooh, where we meet. Me and you run there in the club at the end of the street. From the alleyways where the cat walks gently sway, you hear the sound of voice and the voice of Marvin Gaye. In the smoke room there's a jukebox that plays all night, and we could dance real close beneath the pulse of a neon light. That's where we meet. That's where we meet. Me and you run there in the club at the end of the street. Ooh, where we meet. Ooh, where we meet. Me and you run there in the club at the end of the street. Estamos escuchando a Elton John, esto se llama El Club al Final de la Calle. Y fíjate que viene pegadito ahora, ¿eh? Nada más ni nada menos que el recuerdo de Tina Turner y lo que consigues es lo que ves. Lo que consigues es lo que ves, uno de los primeros grandes éxitos de Tina Turner. Aquí en la mañana de la 106. ¿Cómo está el tiempo? Ahí estamos con 5.8 de temperatura, sensación térmica de 3 grados, fría la mañana. Buen día, Carlos, buen comienzo de semana. Elijo La Rosa 2. Graciela de Roque eligió La Rosa 2 también. Mili de Alvear, que dice, nos pide Sagitario, y eligió La Flor 1. Perfecto. Ana de Roque nos pide La Mujer que no soñé. ¿De quién? De Arjona. Karina de Saladillo también nos piden por aquí. La Nueva Familia. Mauricio de Saladillo. Waldemar, que dice que está de vacaciones a pleno. Se quería sacar el lazo de los ñoquis, Jorge. No había entendido. Quiero La Nueva Familia, dice Patri de Roque. Marcelo de Saladillo, excelente semana para todos. Pato, que dice quiero La Nueva Familia. María José también participando. Clotilde Inés, que va a tratar de descubrir su personalidad oculta en el test de hoy, eligiendo cuál, la 3. Agos de Saladillo participando. Pablito de Saladillo también, que manda saludos y participa. Tito, Héctor. ¿Qué pasa, Tito? Buen día, Carlos. Buen lunes, quiero La Nueva Familia. Te mando un fuerte abrazo y arriba la 106. La señal premium de Saladillo, dice Tito. Qué grande, Tito, gracias. José Enrique de Saladillo, que nos escribe. También está Romina de Saladillo. Yami, participando de los sorteos desde Saladillo. También Isabel. Sandra desde Saladillo, que quiere Pasturas de Cazón. Osvaldo de Saladillo. María Celia, que dice quiero La Nueva Familia, quiero Pasturas de Cazón. Hilda desde 25. Carmen, que nos escribe que quiere La Nueva Familia, que dice muy buena atención a los de La Nueva Familia, son todos muy amables. Mirá qué bueno, qué genial, ¿eh? Ahí está, lo manda Carmen. Miguelito de Saladillo también participando. Amanda de Saladillo. Y tenemos que hacer una pausa muy chiquitita. Tenemos un montón más de mensajes para compartir dentro de un ratito. Ya estamos volviendo. Presento con más. Carpintería San José, de Vicchione Hermanos. Muebles de estilo en pinotea, melamina y maderas en general, placards, modulares, revestimientos, escaleras, trabajo bajo planos y obras en general en toda la zona. Carpintería San José, de Vecchione Hermanos. Nuestros diseños y calidad nos caracterizan. Calle 9, 303 y 304. Teléfono 46-3200. Celular 02345-1556-2848-25 de mayo. Encontranos en Facebook, arroba Carpintería San José 25 de mayo. Siempre una canción, la 106. Descubrí Hotel Mayoral en Roque Pérez. Excelente servicio, espaciosas habitaciones, wifi y estacionamiento propio. Desayuno incluido en nuestras tarifas. Nos enorgullece ofrecer una excelente relación calidad-precio. Estamos comprometidos en brindarte una experiencia placentera. Desde la reserva hasta tu partida, reserva ahora. Disfruta de una estancia inolvidable. Consulta nuestras tarifas promocionales para viajantes. Hotel Mayoral, tu opción en Roque Pérez. Acceso Pedro Gutiérrez 2451. Contáctanos telefónicamente o por WhatsApp al 2227-68-1062. Nuestro Instagram, arroba Hotel Mayoral RP. Sorprende a tus amigos con el mejor asado. Carnicería Franco, muy cerca de tu casa, con los cortes que más te gustan y los precios a tu alcance. Promos todos los días. No te pierdas el 35% de descuento con cuenta DNI todos los sábados y domingos. Cuida tu bolsillo. Carnicería Franco, carne de calidad todos los días en tu mesa. Moreno e Irigoyen. Pedidos 2345-68-1535. Peluquería Pao, con nuevas tendencias y actualizaciones. Para tu cabello, cortes, colorimetría, balayaje, reflejos, iluminación, botox, muchas novedades y excelentes promos. Asesoramiento para el cuidado de tu cabello.

Los ladrones sueltos con la rubia en el avión. ¿Qué dice Perla Karina? Participa de los sorteos, que tengas un bonito día. ¿Qué dicen por acá? Buen día, Carlos, quiero la nueva familia, dice Alicia Noemí. Lucía de 25, Pocho, que dice, vuela, vuela por Emma Cook. Y nos pide Cáncer, Pochito, cómo no. Marisa desde de 25, quiere llevarse el regalo de Pasturas de Cazón. Beatriz también eligió la violeta y quiere la nueva familia. Jorge de Saladillo participando de los sorteos. Silvina, que dice, buena semana, Carlos. Patricia de Saladillo. Normita desde Alvear, que ahí estábamos escuchando uno de sus temas preferidos. Patri de Toledo también participando de los sorteos. Claudia desde 25, que nos pide a Barry White, Stevie Wonder o Michael Jackson. Qué bueno. A ver qué dicen por acá. Le gusta la flor violeta a Mirta y participa de los sorteos también, ¿eh? Mirtita de Saladillo. Carla de 25 quiere llevarse el regalo de la italiana. Caro de Saladillo, que dice, elijo la flor 2, quiero la nueva familia. Buenísimo. Ahí están los mensajes, ¿eh? Para participar de los sorteos de hoy. Quiero la nueva familia. Ahí tenés los ñoquis para 4 con el queso. También tenemos el regalo de Oncel Saladillo, que es el soporte para el celu. También tenemos el regalo de la italiana, que son ravioles para 4 con la salsa y el queso. Y también tenemos el regalo de Pasturas de Cazón, 5 litros de leche de esas vacas criadas en condiciones óptimas. Las 10:40, ¿cómo está el tiempo ahora? Casi pisando los 7 grados, con una sensación de 4. Y por suerte, la presión atmosférica es uno de los récords del año. 1030.9, altísima. Ya volvemos. 106, siempre una canción. Agua Isabela te ofrece bidones de 12 y 20 litros, jugo y soda. Servicio mensual de dispenser frío-calor. Pedí tu bidón en 12 litros sin cargo. Agua Isabela, Alisal 3234 Saladillo. Pedidos 2345-680653. Facebook Agua Isabela. Instagram Agua Isabela OK. Somos una empresa familiar comprometida con la alimentación saludable y el respeto por el medio ambiente. Nuestro proyecto agroecológico nació en Cazón. Elaboramos productos de alta calidad, naturales, sin conservantes, sin aditivos ni saborizantes. La leche fresca proviene de nuestras vacas 100% Jersey. Preservamos el sabor original y genuino del yogurt y del dulce de leche. Probalos. Encontranos en el súper de la cooperativa, en tiendas saludables o en nuestra tienda online, www.pasturasdecazon.com.ar. Somos Pasturas de Cazón. Te invitamos a experimentar el verdadero sabor de lo natural. En Transporte Doña Ramona entendemos la importancia de cada una de las cosas que llevamos. Por eso sabemos que cada viaje es un compromiso con su confianza. Gracias a nuestras oficinas centrales de Saladillo y el Centro de Transferencia de Cargas en Buenos Aires, podemos realizar envíos con eficiencia y velocidad, llegando a cada puerta a 25 de Mayo, Roque Pérez, Norberto de la Riestra, Pedernales, General Alvear, Zonas Rurales, Capital Federal y Gran Buenos Aires. Doña Ramona, más de 60 años acortando distancias. En todo momento tenés la oportunidad de que tu auto quede mejor que nunca. Taller de chapa y pintura Papavero. Trabajos artesanales. Especialidad autos de alta gama. Cabina de pintado. Banco de estirado. Trabaja todos los seguros. Taller de chapa y pintura Papavero. Joaquín B. González, 2973. Contacto 2345-477-557. Pregúntele a nuestros clientes. Cada día más ventas, cada día más compras, cada día más alquileres, cada día más propietarios e inquilinos satisfechos. Grupo La Roca te hace la vida más fácil. Teléfono y WhatsApp 11-39-33-1300, www.grupolaroca.com. Te llenan los ojos, te gotea la nariz, doctora Victoria Mardigian. Garganta, nariz, oído, alergias, fibroscopía laríngea, reacciones a alergenos con tratamiento de vacunas orales o subcutáneas de antígenos importados y seguimiento continuo del tratamiento, pérdida de voz y disfonía, estudio no agresivo y resultado en el momento. En Clínica Saladillo, 434313, en Cames, 451752, en Semedín, 25 de mayo, 345-1541-7400. La batería que tu auto necesita la encontrás en Encendido Saladillo. Amplia variedad, un año de garantía y con la mejor financiación. Tomamos tu batería vieja en parte de pago. Acércate al local. Medimos el estado de tu batería sin cargo y te asesoramos en la compra. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito. WhatsApp 2344-422727. Encendido Saladillo, Cabral y Las Vías. Descuentos especiales a mecánicos y electricistas. DC Servicios Industriales, con un nuevo servicio para toda la zona. Corte láser de última generación. Chapa negra, acero inoxidable, aluminio, bronce, cobre, titanio. DC Servicios Industriales, siempre apostando al futuro con este nuevo servicio de corte láser de última generación. Diego Coronel Servicios Industriales, ruta 205, kilómetro 181-100. Contacto, teléfono y WhatsApp 234-50-61-92. Mail ventas@dc-si.com.ar. Say tremendo Queen con Sálvame, las 9:49 en una fresca mañana aquí en el centro de la provincia de Buenos Aires. Hoy es el día, ¿eh? Una lluvia de estrellas va a iluminar el cielo. Tremendo. El 18 de julio comenzó un desconocido fenómeno astronómico denominado como la lluvia de meteoros de las Perseidas. Se van a ver hasta el 23 de agosto. Desde la NASA aseguran que se trata del mejor evento de meteoros del año. Una lluvia de estrellas va a iluminar el cielo, a pesar de que está próximamente en un mes. El mejor momento para observarla con más claridad es esta noche y mañana a la noche. Entre esta noche y mañana se esperan hasta 100 meteoros por hora. ¡Wow! La lluvia de estrellas tiene lugar entre hoy y el 31 y no representa ningún peligro para la humanidad, pero es un evento poco usual. Así que a abrigarse si tenés ganas de verlo, lo ves de arriba del auto, andate lejos del pueblo porque la contaminación lumínica no te lo permite ver. Este fenómeno que se llama Perseidas son conocidos como las estrellas fugaces, pequeños pedazos rocosos que se desprenden de los cometas o asteroides a lo largo de sus órbitas alrededor del Sol. La nube de partículas, los meteoroides, producida por el deshielo que genera calor solar, se dispersa por la órbita del cometa y es atravesada por la Tierra en su recorrido anual alrededor del Sol. O sea, la Tierra pasa por entre medio de estas colas de asteroides, estos asteroides. Así que este encuentro con las partículas de polvo que se desintegran al entrar a gran velocidad de la atmósfera terrestre son esos trazos lumínicos o luminosos que reciben el nombre científico de meteoros. Y se van a ver hoy y mañana bien. Y el 31 también, el día del aniversario de Saladillo también. Pero el día que más se va a ver, dicen desde la NASA, va a ser hoy. Así que si tenés ganas de hacer alguna actividad a la noche que no tenga que ver con ver tele o estar en la computadora y tomar un poquito de contacto con la naturaleza a pesar del frío, bueno, esta noche se verán precisamente la lluvia de meteoros, las Perseidas, que duran hasta el 23 de agosto, pero el pico, la cantidad de meteoros que van a ser hasta 100 por hora, va a ser hoy, mañana y pasado. Así que si querés disfrutarla, ya te lo avisamos. A ver cómo va a estar el tiempo esta noche, si va a estar despejado. Déjame que te lo digo, a ver. Esta noche sí va a estar despejado. Va a haber un poquito de bruma a la medianoche, pero ya desde las 9 de la noche más o menos se va a poder ver. Pero hay que alejarse del pueblo porque la contaminación lumínica te complica verlos. Algunos quizás se vean, ¿no?, desde la ciudad, pero en el medio del campo va a ser un espectáculo único, hoy, mañana y pasado. Nos quedamos con Los Rodríguez, La Milonga del Marinero y el Capitán. Dale. El marinero y el capitán se reunieron en un bar y encargaron otra botella de ron. Ese sería el puerto final y lo fue tanto de verdad. Bajo el mar ahora descansan juntos los dos. Fue por una rubia loca que bailaba sola hasta el amanecer y se movía, pero también que fue mirarla y fue perder todo por ese cuerpo y esa promesa. No era joven, pero era audaz y bailaba siempre al compás. No le importaba que se la echaran a suerte. Llegó la noche, llegó el champán, llegó la hora de la verdad y esa apuesta al final la ganó la muerte. Fue por una rubia loca que bailaba sola hasta el amanecer y se movía, pero también que fue mirarla y fue perder todo por ese cuerpo y esa promesa. Los Rodríguez con la milonga del marinero y el capitán. ¡Epa! ¿Qué pasó? Bueno. Tremendo. Son las últimas declaraciones de Moni Vidente, la astróloga cubana radicada en México, que ha ganado relevancia en los medios por sus acertadas predicciones. Por ejemplo, algo que predijo fue los resultados de Argentina y Francia en Qatar, lo que la invocó ahí Moni Vidente. Bueno, ¿qué dijo ahora Moni Vidente? ¿Qué dice Moni Vidente? Esto más que una predicción, parece que le tiraron unos mangos de Bill Gates, le tiró unos mangos por lo que dice. Pero bueno, sigamos con la noticia. La devastadora predicción de Moni Vidente sobre una nueva pandemia. Atención con esto. Luego de que se conociera la desesperante noticia de que un joven de 14 años murió en la India en manos de un sorpresivo virus, Moni Vidente hizo una preocupante predicción sobre una posible pandemia que golpearía al mundo otra vez. En una reciente entrevista con el medio mexicano El Heraldo, la Vidente reveló que hay dos cepas muy fuertes del COVID que son variantes y están atacando otra vez. También añadió que en Europa podrían volver a imponer confinamientos, pero que todavía en Latinoamérica no se espera algo similar. Las aclaraciones de Moni Vidente respecto a una nueva pandemia surgieron a raíz de que en Kerala, India, se encendieron todas las alarmas luego de que un chico de 14 años falleciera a causa del virus Nipah. Se viene el nuevo virus Nipah VHNI, detectado por primera vez en Kampung Singhai Nipah, Malasia. Por eso se llama así. Considerado una enfermedad zoonótica por quién puede ser. Por la Organización Mundial de la Salud. Se transmite de animales como cerdos y murciélagos a los humanos. Y también puede contagiarse a través de alimentos contaminados o por contacto directo con una persona infectada. Las predicciones de Moni Vidente. Más, otra vez. Bueno, paremos, ¿no? Otra vez el COVID. Ya está. Sácame eso. Bueno, parece, ¿no? De a poquito Bill Gates y sus amigos, otra vez. Parece que le tiraron unos mangos a Moni Vidente y arrancó otra vez. Qué barro.